KCE, tu radio digital. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de KCE, tu radio digital. En esta ocasión estaremos conversando con el profesor Humberto Rivas, quien nos comentará acerca de las ventajas y desventajas de estudios a distancia. Con ustedes, el profesor Humberto Rivas. Hola a todos, hola Karen, gracias por esta invitación para este programa. Bueno, en cuanto a las ventajas para lo que es la educación a distancia, podemos decir que la primera de ellas sería la economía, la segunda la comodidad y la adaptabilidad. La economía porque el estudiante pues puede desde su casa sin necesidad de trasladarse a otra ciudad a llevar a cabo sus estudios. Esto genera pues una gran comodidad también, porque pues no necesitas alojarte en otro espacio, no necesitas ir a una aula de clase, sino que puedes hacerlo perfectamente desde la comodidad del estudio de tu casa. Adaptable en el sentido de que permite que tú mismo ajustes tu horario de trabajo, tu horario de estudio, a los objetivos que tienes que cumplir con respecto a las materias que tienes inscritas. Bueno, en cualquier caso también existen algunas desventajas, como todo, es una tendencia muy nueva, y una de ellas pues es que la educación a distancia pues rompe un poco el esquema de ese enlace físico entre el docente y el alumno, que aún pues digamos prevalece en la mente de muchos de nosotros que disfrutamos en una época de esa educación presencial, y que sin embargo es posible que sea solventada mediante el uso de recursos tecnológicos, en cuyo caso pues requiere de un apoyo muy bien formulado de recursos tecnológicos y de material didáctico que el estudiante pueda utilizar. Tal vez uno de los retos más importantes de la educación a distancia es que requiere una altísima disciplina por parte del estudiante. Muchas gracias al profesor Humberto Rivas por compartir con nosotros tan preciada información, y ahora nos despedimos de ustedes con un poco de música. Thank you. Mixed Jazz fue traído para ustedes gracias a Old Dog y la canción se llama Don't You Run. Y esto ha sido todo por hoy, nos despedimos y gracias por sintonizarnos una vez más.